Bueno, comenzamos la segunda sesión de la... Wincho, estás quitando el sonido, ¿no? La segunda sesión de la Jornada Política de Subjetividad, la creación del común en una sociedad patologizada, en esta segunda sesión que hemos titulado el proceso de psicologización y la creación del yo terapéutico, la sesión estará a cargo de Fernando Álvarez Moría. Antes de nada, comentar que esta sesión la estamos organizando desde la ULEX, una universidad libre experimental, que lo que viene a ser el área de formación e investigación de la Casa Invisible, que a su vez se compone de una experiencia formativa más amplia, de ámbito estatal, a través de los ciclos de formación de nociones comunes que impulsa la Fundación de los Comunes, de la cual la Casa Invisible forma parte. Con este motivo estamos grabando las sesiones, se está emitiendo en streaming para hacer expansivo estos espacios de formación. La particularidad de estos espacios de formación es que tratamos de hacer circular saberes que difícilmente son digeribles por la universidad en la medida en que esta está enfocada a la lógica del mercado o del control social. Por ese motivo, hemos considerado interesante traer a Fernando, que da clases en la universidad y además, como comentaba antes, que en la Facultad de Psicología de Madrid. Pero no debe ser una postura muy, muy cómoda para la suya dentro de la facultad. Fernando es un referente de la sociología crítica en España, él es doctor de Sociología y Filosofía por la Universidad de París 8, y ha hecho una labor, la verdad que encomiable, dentro de la sociología crítica, tanto en el ámbito académico como en el editorial. Algunos de sus libros más conocidos son La crisis de los paradigmas sociológicos, El papel de la teoría de Michel Foucault, Estrategias de poder, Sociología, capitalismo y democracia. Junto con Julia Varela, su compañera, que ha escrito algunos de estos libros, y ha editado la colección Genealogía del Poder para la Piqueta, que entre otras obras ahí puede aparecer la traducción de Microfísica del Poder de Michel Foucault. También impulsó la creación de la revista Archipiélago, que es uno de los referentes. Yo creo que no me equivoco mucho si digo que ha sido la revista más importante de teoría crítica aquí en España. Es una revista que ya cumplió su ciclo. Por suerte podéis encontrar algunos ejemplares ahí en la mesa de la librería. Y bueno, le hemos invitado para que una de las líneas en las que él ha abierto es hablar del proceso de psicologización. Nosotros estábamos... El grupo de estudio que había previamente, a través del cual hemos impulsado este espacio, leímos durante una época algunos textos inspiradores en este sentido, como eran Las redes de la psicología, Viaje al interior, el proceso de psicologización, o el especial de la revista Archipiélago de psicología crítica. Por este motivo, pues pensamos que era importante traer a Fernando y que dentro del contexto de la jornada nos viniera a explicar qué era esto del proceso de psicologización, qué papel juega con respecto al individualismo y con respecto a los dispositivos de control que precisamente nos individualizan y fragmentan la posibilidad de la construcción de un común. Sin más, le paso la palabra. Yo ante todo quiero agradecer a Álvaro, a David, a Luis, a todos los que me habéis invitado a venir hoy a estar aquí con vosotros. Y bueno, pensaba contaros un poco un trabajo en el que estuve implicado hasta recientemente. De hecho, parte de lo que os voy a contar está publicado en una revista brasileña que se llama Educação e Realidade y está en la red. O sea, es un artículo que se titula La psicologización del yo, materiales para una genealogía del descubrimiento del mundo interior, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesó el tema de la psicologización del yo? ¿Qué es eso de la psicologización del yo? ¿Qué significa? Quizás para explicarlo, yo daría un poco un rodeo por mi historia personal. O sea, yo empecé a trabajar sobre los manicomios en mi época de estudiante, había estudiado sociología. En esa época la sociología de las enfermedades mentales, pues... ¿está bien así? Si te lo acercan, me escucha. Ah, sí, más. Pues la sociología de las enfermedades mentales no había muchos trabajos, había trabajos, algunos trabajos más bien cuantitativos, pero bueno, estaba el libro de Michel Foucault, la historia de la locura en la época clásica, y también en esos años estaban, desde los años 60, digamos, todo el movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Entonces, a mí me parecía que podía ser interesante trabajar sobre los manicomios y bueno, yo adopté la metodología del trabajo histórico, de la sociología histórica, que es una línea pues, que no es dominante en sociología, domina la sociología, como sabéis, cuando alguien dice pues soy sociólogo, siempre se asocia pues el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Que yo un artículo hace años en Archipiélago lo llamaba el CIS campeador, porque efectivamente pues domina el campo de la sociología, constantemente dan encuestas sobre las expectativas de voto de los partidos, los líderes de opinión, etcétera, pero curiosamente, a pesar de ser un centro público, pues trabaja más bien en función del gobierno de turno, ¿no? Entonces, no es un organismo independiente que haga trabajos objetivos al servicio de la sociedad, y eso sería un poco la función de la sociología crítica, es decir, responder a las demandas que se hacen los ciudadanos, que se hace la sociedad, que se hacen distintos grupos sociales, intentar justamente objetivar procesos que están oscuros, que son invisibles. Entonces, en esa época había habido, vamos, estoy hablando pues de los años 70, ¿no? De mediados de los años 70, había habido la reforma psiquiátrica en Asturias, había resultado pues un fracaso, echaron a, digamos, a la persona que animó, en cierto modo, esa reforma y a los psiquiatras, muchos de ellos se fueron a Conjo, donde también se cerró, los terminaron expulsando, en fin. Había toda una serie de, digamos, no había muerto Franco todavía y había muchos psiquiatras críticos o asociados con la antipsiquiatría que pensaban que la situación de los enfermos mentales en España pues era un horror y que efectivamente había que intervenir. En ese sentido pues funcionaba en esa época la red europea de por la dignificación de los enfermos mentales, de lucha contra la psiquiatría, ¿no? Animada, entre otros, pues, por Franco Basaglia, como sabéis. Yo recuerdo en esos años, Franco Basaglia, por ejemplo, dio una conferencia en Madrid, en la Cruz Roja, y siempre me llamó la atención lo que decía de los diagnósticos. Dice, los diagnósticos tranquilizan mucho a los psiquiatras, ¿no? Y efectivamente él cuenta un poco en algunos artículos, en los libros sobre Trieste, sobre Gorizia, ¿no? La institución negada y otros libros, pues un poco el horror que él sintió cuando entró en el manicomio, vio esa institución degradada, las personas tiradas, maltratadas, y efectivamente se planteó, pues, o bien me voy, o bien intento cambiar la institución, transformarla y dignificar, digamos, la vida de los enfermos mentales y digamos, acabar con los malos tratos, ¿no? Entonces, yo me planteé hacer una especie de historia o de análisis genealógico, si queréis, de la psiquiatría en España, y de hecho, pues eso fue un poco mi primer trabajo, que se publicó a principios de los años 80 en la editorial Tusquets, un libro que se llama Miserables y locos, medicina mental y orden social en la España del siglo XIX, ¿no? Y yo intentaba, digamos, llegar hasta el presente, pero me quedé a principios del siglo XX. Bueno, al mismo tiempo que hacía ese trabajo un poco de archivo, un poco de rata de biblioteca, trabajé también en la Academia de Medicina en Madrid, donde, por cierto, el socio bibliotecario pues estaba aburrido porque no iba nadie a esa biblioteca y me buscaba materiales, charlábamos, tomábamos café y al mismo tiempo que intentaba hacer ese rastreo por la historia de cómo y por qué surgieron los manicomios, un poco pues en la línea de Foucault, en la línea de Robert Castel, que había publicado ya El orden psiquiátrico. Al mismo tiempo, pues digo, bueno, yo no puedo hacer un trabajo genealógico sin pisar los manicomios, ¿no? Y entonces estuve en la Cadellada de Oviedo, que era como un campo de concentración con alambradas, donde los enfermos que se aproximaban, inmediatamente el vigilante o guardián o asistente pues los retiraba, ¿no? Era un sistema enormemente represivo. Y estuve también en el manicomio de Leganés, que curiosamente fue el manicomio modelo, surgió en 1847 y sería un poco el manicomio, el primer manicomio, podemos decir, con ese estatuto, ¿no? Aunque una de las cosas que yo me encontraba y que tenía bastante gracia es que había algunos médicos psiquiatras que decían, bueno, pues en España se creó el primer manicomio del mundo, que fue el manicomio de Valencia, en el año 1350, ¿no? Bueno, en realidad, pues eso Foucault lo había aclarado muy bien. Digamos, una cosa es un asilo, es un espacio asilar, es un espacio de caridad, es un espacio hospitalario de la Edad Media o del Antiguo Régimen, y el manicomio es otra cosa, porque digamos el manicomio nace como una institución terapéutica por excelencia, ¿no? Y podemos decir que el primer manicomio modelo pues fue Santa Isabel de Leganés. Y entonces, en una visita a Leganés, recuerdo que había un jardín donde estaban los enfermos y yo iba hablando con el psiquiatra que me había invitado a visitar el manicomio, y entonces uno de los enfermos me pidió un pitillo, pero me apoyó por detrás la mano sobre el hombro, y yo di un bote porque digo, bueno, pues ahora es cuando me va a cortar el cuello, ¿no? O sea, realmente yo pensaba hacer un trabajo en favor de los enfermos mentales, pero seguía con la idea de la peligrosidad social de los enfermos mentales. Esa idea que, como sabéis, es consustanciada al manicomio. La ley francesa de 1838 define al enfermo mental como peligroso para sí mismo y para los demás, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que me encontré más bien en Leganés pues que es que, lejos de degollar a nadie, los enfermos mentales tienen como una especie de indefensión aprendida. Es decir, son como personas que han recibido muchos golpes, que han sido maltratadas, que han sido golpeadas y que no se saben defender. No se saben defender y bueno, eso también lo comprobé un poco en el hospital de día del Francisco Franco, porque al mismo tiempo que hacía esa investigación histórica para saber un poco qué tenía que mirar en la historia, pues iba todas las semanas al Francisco Franco, un día o dos por la mañana. En esa época llevaba el director del hospital de día, era Enrique González Duro, que había publicado también un libro en ACAL sobre psiquiatría y orden manicomial y demás. Y recuerdo que, por ejemplo, el día que se murió Franco, yo fui al Francisco Franco y llegaba tarde, fui en un taxi y el taxista era antifranquista y entonces empezó a contar horrores de lo que había vivido él y su familia republicana. Y cuando empezó la asamblea en el Francisco Franco, pues no se habló para nada de la muerte de Franco, ¿no? Digo, bueno, pues la locura realmente es esta desconexión de la realidad, ¿no? O sea, la enfermedad mental es algo de un señor que ha gobernado despóticamente, ¿no? Que ha generado una guerra civil, un alzamiento, etc. Y bueno, y se muere y no, aquí nadie se entera, pues digamos, significa que la enfermedad mental es esa desconexión, ¿no? Y bueno, en ese trabajo yo intentaba mostrar un poco cómo nacen los manicomios, por qué, y cómo efectivamente detrás de la peligrosidad social de los enfermos mentales, en realidad lo que se esconde es la peligrosidad social también de las clases populares. Es decir, la cuestión social está muy presente en la cuestión manicomial. Y yo terminaba un poco ese libro a principios de siglo con lo que yo llamaba el nacimiento de un nuevo imperio, que es el imperio de la psicología. Es decir, cómo a finales de siglo, justamente el manicomio, sabéis que fue, podemos decir que con la Revolución Francesa, las instituciones totales, las instituciones cerradas, las instituciones totalitarias, pues saltan un poco por los aires, porque es la asociación con la Bastilla, ¿no? La revolución empieza con el asalto a la Bastilla, con el asalto a una cárcel en la que, entre otros, pues estuvo encerrado el Marqués de Sade y otros. Y, por lo tanto, la burguesía, podemos decir, en el poder, adopta un tipo de medicina que es la medicina domiciliaria, que es, pero la institución cerrada por excelencia, los asilos y demás son abolidos, son cerrados, y hay incluso los hospitales, hay una tendencia al cierre de los hospitales como espacio terapéutico. Podemos decir que los hospitales, quienes van a los hospitales son los pobres, son los que no tienen un lugar para morirse, los que no, digamos, los que no tienen oficio ni beneficio y digamos son todavía acogidos en el hospital, donde efectivamente los médicos empiezan a ejercer un poder. Entonces, la primera institución que revitaliza, podemos decir, el espacio cerrado como un espacio terapéutico es el manicomio, ¿no? El manicomio va a servir un poco de modelo a otras instituciones terapéuticas cerradas. Pero, por ejemplo, el sanatorio antituberculosos, la famosa montaña mágica de Thomas Mann, pues es un lugar absolutamente cerrado, ¿no? Donde los internos allí pasan la vida, aunque hacen excursiones al campo, tienen que respirar en esas montañas el aire puro de los pinos y de la sierra. Es decir, el sanatorio antituberculoso adopta un poco el modelo manicomial. Entonces, las propias cárceles, digamos, adoptan en cierto modo también un modelo manicomial. Hay también una función de reinserción, una cierta función terapéutica. Sin embargo, curiosamente, a finales de siglo, el descubrimiento del bacilo de Koch y la posibilidad de atravesar los cuerpos opacos a través de los rayos X van a revolucionar, podemos decir, la medicina y sobre todo, bueno, antes Pasteur, ¿no? El descubrimiento de los microbios, lógicamente, y surge en ese marco de la tuberculosis los dispensarios antituberculosos. Es decir, lo que se observa es que el tiempo de incubación de la tuberculosis es de unos 3 años hasta que la enfermedad aparece, irrumpe. Digamos, hay un periodo de incubación en el que la enfermedad es invisible. Solo se puede detectar a través de rayos X. Y, por lo tanto, el sanatorio antituberculoso pues es un remedio para los enfermos que están declarados ya como tuberculosos, pero lo importante es la detección precoz, es la prevención, ¿no? Y entonces surgen los dispensarios antituberculosos con rayos X, con esos aparatos de rayos X, y muy pronto los psiquiatras, los alienistas, la medicina mental, adopta el modelo de los rayos X. Se dan cuenta de que el manicomio es un espacio que está bien para determinados locos, que son los psicóticos. Pero justamente en ese fin de siglo, desde Pasteur, desde Charcot hasta Freud, empiezan a haber psiquiatras que plantean que la enfermedad mental, la locura, no es el delirio, no es la psicosis, sino que hay también neuróticos y locos que no lo parecen, locos, digamos, que monomaníacos, locos que pueden llevar una vida normal, pero que pueden tener una monomanía homicida, o cleptomanía u otras, ¿no? Y entonces, en este marco, el manicomio aparece como un espacio destinado para los psicóticos, pero los neuróticos se puede adoptar el modelo de los dispensarios. Y eso es lo que van a hacer las ligas de higiene mental. Las ligas de higiene mental, a principios de siglo, crean esos dispensarios para los neuróticos, para las personas con problemas, para las histéricas, etcétera. Y digamos que en ese marco surge también la psicología clínica, ese nuevo imperio que es la psicología clínica. Entonces, podemos decir que a mí me parecía que había ahí, en ese principios de siglo, un cambio cualitativo. El siglo XIX fue un siglo de enfrentamientos sociales enormes, la burguesía y el proletariado, fue el siglo de Marx, el siglo de la lucha por el socialismo, y podemos decir que el siglo XX va a ser un siglo marcado enormemente por el psicoanálisis. Hay el paso de Marx a Freud, y ese paso de Marx a Freud a mí me parecía que había que reflexionar sobre él, y efectivamente hay múltiples reflexiones sobre ese paso, pero que es un paso que tiene que ver con el papel que juegan también los terapeutas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la primera encuesta que se hace en España antes de la creación del manicomio modelo de Santa Isabel de Leganés sobre el número de enfermos que hay en el país da un total de 7.000 enfermos mentales, ¿no? Hoy se calcula que prácticamente un 40 o un 50% de la población necesita en algún momento de su vida algún tipo de asistencia psiquiátrica o psicológica. Es decir, que hemos pasado de un porcentaje casi ridículo, pero que es importante, porque yo creo que ahí los análisis de Foucault son interesantes, ¿no? Es decir, frente a los marxistas que tanto insistían en la centralidad de la clase obrera, y con razón, digamos, la clase obrera busca, es la clase que busca una emancipación, pero podemos decir que en una perspectiva marxista el manicomio y las cárceles son lugares secundarios, es la explotación laboral lo que está en el centro. ¿Por qué? Pues porque en parte el número de locos, el número de presos es relativamente marginal, son los efectos de la lógica capitalista, de la lógica de explotación. Sin embargo, yo creo que Foucault acertó tanto en Vigilar y castigar como en La historia de la locura en desplazar la mirada a esos espacios, porque digamos que en cierto modo la cárcel y el manicomio son laboratorios sociales, son espacios de observación de la peligrosidad social en estado puro, los peligrosos sociales que son los locos, los peligrosos sociales que son los criminales, ¿no? Y no solo eso, sino que en cierto modo la cárcel y el manicomio crean dos ficciones fundamentales para el orden social. Es decir, nosotros consideramos que vivimos en un orden social razonable porque no estamos locos, ¿no? Es decir, lo irracional está asociado justamente con la locura y solo con la locura. Por lo tanto, el sistema es racional. Y del mismo modo, nos sentimos libres porque no estamos en la cárcel. Digamos, la cárcel es el espacio de privación de libertad, el resto gozamos de las libertades, ¿no? Por lo tanto, la ficción de la libertad y de la racionalidad del sistema tienen que ver con estas dos instituciones, con estos dos laboratorios que han jugado un papel muy importante después en la lógica del desarrollo social de nuestras sociedades occidentales. Y en ese sentido, a mí me parecía que era interesante ver ese paso de Marx a Freud y el papel que jugaron los terapeutas, los psiquiatras primero, pero también los psicólogos, en el proceso de psicologización, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que yo he intentado trabajar en este artículo que os digo, que salió en la revista brasileña, y en el que yo establezco como algunos vectores, ¿no? Por una parte, establezco fundamentalmente cuatro vectores, si queréis, cuatro grandes líneas de fuerza que concurren al proceso de psicologización y que va a tener un peso enorme en el siglo XX, de forma que hemos pasado de una sociedad de clases, no solo a una sociedad de los individuos, sino también a una sociedad de los individuos psicologizados. Yo defino la psicologización como la experiencia de un yo aislado, separado del mundo, la experiencia de un mundo interior personal e intransferible, abismal y profundo, que no es posible explorar, sino que es preciso, que solo es posible explorar a través de una introspección, a través de una reflexión sobre uno mismo. Es ese espacio escondido en el que subyace la última verdad, el sentido oculto de la existencia, ¿no? O sea, yo creo que hay en el siglo XX una cierta apología de ese mundo interior, y en parte también ese mundo interior es una defensa también contra un mundo hostil, es decir, es el recurso que tienen, esa especie de indefensión aprendida, el recurso que tienen los golpeados que se encuentran solos, es mirar en su interior, digamos, es cerrar esas membranas al exterior para mantener un interior íntegro todavía, digamos, autónomo, separado, digamos, de los poderes que se ejercen sobre los sujetos. Entonces, la primera línea de fuerza, yo creo que tiene que ver en parte con los movimientos románticos del siglo XIX. Hay esos movimientos románticos, en parte son movimientos también artísticos y literarios, se van a prolongar enormemente en el siglo XX. Va a haber toda una serie de escritores, de poetas, de pintores, que sobre todo después de la guerra del 14, muchos de ellos que sufrieron en esa guerra, pues neurosis de guerra, ¿no? Grandes pintores, por ejemplo, pues están entre ellos también los vieneses, ¿no? No es una casualidad que en la Viena de fin de siglo, pues la Viena de Freud sea también la Viena de Kokoschka, de Klimt, de Schiele, de pintores, digamos, que pintan las pasiones, que pintan el inconsciente, en cierto modo, que pintan esos cuerpos torturados, esa sexualidad multiforme, difusa, poliforme. Bien, en ese marco, digamos, los movimientos artísticos, yo creo que en muchas ocasiones están vinculados con movimientos de teosofía, movimientos espiritistas, movimientos que tienen que ver. Hoy los asociamos con las religiones, ¿no? Por ejemplo, en el Ateneo de Madrid había toda una serie de secciones de racionalistas interesados por la teosofía, por el contacto con los espíritus, la búsqueda también del yo interior. Bien, en ese marco surge toda una literatura muchas veces vinculada con el pacifismo. Están escritores como Romain Rolland, el propio Stefan Zweig, que se termina, como sabéis, suicidando en Brasil. Y a mí me interesó en especial Hermann Hesse, porque me parece que Hermann Hesse, que es un gran escritor, premio Nobel de literatura, como sabéis, pues tiene una serie de novelas, sobre todo yo me fijé en tres, en Demian, en Siddhartha y El lobo estepario, ¿no? Esas tres novelas donde Hermann Hesse busca sin cesar ese mundo interior. Lo importante no es el mundo que nos rodea, lo importante no son los demás, lo importante no es el mundo político, no es el mundo social, no es la cuestión social, es entrar en uno mismo y descubrir ese tesoro escondido, ¿no? Yo creo que hay en Hermann Hesse, y sobre todo en la Alemania del siglo XX y en buena parte del Imperio Austrohúngaro, un influjo también del pietismo, del protestantismo, son individuos torturados. El individualismo, Max Weber había analizado un poco cómo la ética protestante y el espíritu del capitalismo están vinculados, ¿no? Pero al proceso de individualización, yo creo que estos escritores, que estos artistas, añaden un proceso de psicologización, la búsqueda del mundo interior, entrar en ese espacio oculto, reflexionar, cultivar, como si tuviésemos un jardín interior el que podemos enriquecer, que podemos cultivar, al que podemos dedicar nuestra existencia, ¿no? Bien, ese sería un primer vector muy importante porque fue muy influyente. Por ejemplo, una de las novelas también que es escritas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, pues es El filo de la navaja, ¿no? El filo de la navaja de Somerset Maugham, digamos, es también un personaje que sufre una neurosis de guerra, y casi siempre hay en esta literatura de la búsqueda del yo, en esta literatura del yo, hay casi siempre una fascinación por Oriente, y más concretamente por la India, el mundo de la India, el mundo de los brahmanes, el mundo de los el mundo oriental, ese viaje a Oriente, ese viaje al Tíbet, ese viaje a la meditación. es, forma parte, digamos, del descubrimiento del mundo interior. Curiosamente, la India, no olvidemos también, es el país, digamos, de las castas, el país, digamos, donde están los excluidos y los y digamos los elegidos, ¿no? Entonces, es como si las castas no tuviesen ninguna importancia, como si pudiésemos, digamos, pudiésemos cada uno buscar nuestro yo al margen del mundo social. Esa especie de delirio que yo había encontrado en el Hospital Francisco Franco el día de la muerte de Franco, en parte está también, ese delirio está en estos escritores del yo, ¿no? Curiosamente, muchos de ellos quedaron fascinados por Freud y por el psicoanálisis. Y el psicoanálisis sería un poco ese segundo vector. Yo creo que efectivamente Freud, pues, como sabéis, pues se forma sobre todo, Breuer, el psiquiatra amigo, le comunica un poco el caso de Ana O, y es un caso de histeria. Cuando él va becado a París, va a encontrarse con Charcot, está preocupado por este tema y está reflexionando sobre el tema de la histeria, el que el gran especialista, pues, es Charcot. Y Charcot escribió también en contra de los milagros. Charcot era un hombre al que le interesaba el espiritismo, le interesaba la teosofía, le interesaba el mundo del misterio. A mí una de las cosas también que me llamó mucho la atención, no hace muchos años, recuerdo dando un paseo por el cementerio de Père Lachaise en París, donde está, sabéis que fue la historia del cementerio es curiosa, porque fue un cementerio que se creó, creo que en el siglo XVIII, y nadie se iba a enterrar allí, hasta que enterraron presuntamente a Abelardo y Eloísa. Y entonces, digamos, cuando se supo que Abelardo y Eloísa estaban enterrados allí, había una tumba, pues efectivamente mucha gente se fue a enterrar allí, y allí están enterrados, pues, grandes personajes, grandes hombres, entre ellos, pues, Sara Bernard, también está enterrado Pierre Bourdieu, Saint-Simon, que por cierto la tumba de Saint-Simon, pues, está abandonada, y una de las tumbas más visitadas del cementerio de Père Lachaise es la de Alain Carnac, que fue el fundador del espiritismo. A mí me llamó la atención que venía gente con ramos de flores, hay un busto de Alain Carnac, y es, digamos, el gran personaje de ese cementerio, donde está también Bourdieu, Saint-Simon y otros, digamos, para mí sociólogos ilustres. Pues, digamos, esas tumbas están un poco abandonadas frente a esa tumba florida del padre del espiritismo. Es decir, que el espiritismo, el contacto con los espíritus, la espiritualización, la eufemización del yo, forma parte de la historia del siglo XX. Bien, yo creo que el psicoanálisis de Freud jugó un papel importante, aunque Freud, en sus primeras obras, Freud era un psiquiatra que justamente distinguía el mundo social del mundo psicológico y sabía que en buena medida la curación era la reinserción, en cierto modo, del enfermo con problemas psicológicos en el mundo social, ¿no? Sin embargo, en 1913 Freud publica Totem y Tabú, y digamos, con Totem y Tabú Freud es un libro que en principio iba a escribir Jung, pero se riñen, se discuten y se produce la separación entre Freud y Jung, y constantemente dentro del grupo del psicoanálisis hay escisiones y demás. Y entonces Freud decide hacer ese libro donde él pretende que el psicoanálisis tenga la clave del origen de la cultura. El origen de la cultura está en el complejo de Edipo, está, digamos, en ese complejo nuclear. Bueno, sería un poco largo de ver un poco cómo los debates sobre ese complejo de Edipo se sucedieron. Por ejemplo, en ellos interviene Malinowski, cuando va a Australia, intenta justamente comprobar si en las Islas Trobriand existe o no el complejo de Edipo, y él habla de un complejo nuclear. Es decir, él dice que en las sociedades matrilineales, pues no se produce de la misma forma que en las sociedades occidentales. Por lo tanto, Malinowski en parte cuestiona la explicación psicológica del mundo social que había dado Freud. Y la sociedad psicoanalítica, sobre todo inglesa, ¿no? Ernest Jung, que es un poco el responsable de la sociedad psicoanalítica inglesa, inmediatamente responde a Malinowski, y no solo eso, sino que envían un antropólogo a los mares del sur, que es Rogen. Y Rogen dice, bueno, Malinowski no sabe contemplar, no sabe mirar, no sabe escuchar, solo un psicoanalista experimentado es capaz de detectar el complejo de Edipo en los nativos. Efectivamente, el complejo de Edipo, como había dicho Freud, está en la base de la cultura de las Islas Trobriand, ¿no? Bien, yo creo que esa teoría del complejo de Edipo, en cierto modo, va a recibir, recibir un refuerzo muy importante con los trabajos de Melanie Klein. Melanie Klein, sabéis que va a tener una discusión muy fuerte en Inglaterra. Freud, en los últimos años de su vida, se va a Inglaterra, como refugiado político. Allí, en el año 36, pues, Stefan Zweig, Picasso, Dalí, toda una serie de escritores festejan ese cumpleaños de Freud. Y la sociedad psicoanalítica inglesa va a tener una gran fuerza, ¿no? En ese momento hay un debate interno entre Anna Freud, que está especializada en psicoanálisis infantil, y Melanie Klein. Es decir, va a haber un enfrentamiento hasta tal punto que Freud escribe una carta a Ernest Jung donde le dice, bueno, si usted sigue por esa línea, yo disuelvo la sociedad psicoanalítica inglesa, ¿no? O sea, pero no cabe duda que las tesis de Melanie Klein poco a poco se van imponiendo. Es decir, esa fase preedípica que había visto Melanie Klein, la relación entre el pecho bueno y el pecho malo y el niño. Es decir, la tríada del complejo de Edipo se convierte en la díada de la relación madre-niño, y con todos los fantasmas que rodean a eso. Es decir, que podemos decir que hay una disolución de las clases sociales, una disolución de la concepción de la sociedad como una sociedad de clases, y lo que aparece es la díada prodigiosa en la génesis y la constitución misma de la sociedad. Por lo tanto, si veis, hay un triunfo del proceso de psicologización. Bien, yo creo que a estos vectores habría que añadir el propio desarrollo de la psicología y de la psicología dinámica. Es decir, que en los años 60 surge, sobre todo en los Estados Unidos, lo que se llama la terapia paranormales, para personas normales. Es decir, que el psicoanálisis crea, podemos decir, una especie de cultura psicológica, que en cierto modo es esa cultura del yo, ¿no? O sea, es esa cultura de busca en tu interior, mira tus sueños, bucea sobre tu infancia, tienes que analizar la relación con tu madre, la relación con tu padre. Revisa todas esas experiencias, porque ahí está la clave de tu personalidad, la clave de tu yo, ¿no? Entonces, yo creo que hay en ese proceso de psicologización del yo, efectivamente, que para muchas personas, ya digo, es un proceso de defensivo, de bueno, virgencita, que me quede como estoy, tal y como está el orden social que me rodea, ¿no? Pero yo creo que hay la renuncia un poco a compartir, la renuncia a la ayuda mutua, la renuncia a hacer proyectos en común, la renuncia a luchar, a defender, digamos, la justicia, a defender la fraternidad, a defender la solidaridad, a defender un mundo distinto, ¿no? O sea, yo creo que si todos nos encapsulamos en nuestro yo, vamos a la búsqueda de esa especie de tesoro escondido, efectivamente buscamos una ficción, entramos, digamos, nos separamos del mundo, entramos en una especie de delirio egocéntrico, ¿no? Guillermo Renuelles, y un libro que se llama así, Egolatría, ¿no? Esa especie de egolatría. Yo creo que la egolatría funciona muy bien con el capitalismo, con los botín, con esta gente que solo piensa en ganar dinero, en ganar más dinero, en almacenar cada vez más dinero, para los cuales, digamos, las jugadas de póker son continuas. Es decir, toda su existencia no es, Max Weber lo vio muy bien, o sea, el capitalismo es el banquero que gana y gana y gana, y un poco como, como decía Luis Aragonés, y ganar y ganar y volver a ganar y seguir ganando, eso es el objetivo de la asistencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que frente a ese yo plutocrático o ese yo psicológico, está el yo social y está el yo que construimos con los demás. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante, vamos, yo se lo digo a mis estudiantes y trabajamos un poco en la Facultad de Psicología, el tema de las historias de vida, ¿no? Yo, vamos, antes Álvaro decía que yo debo tener dificultades. No, yo no tengo dificultades en la facultad, al contrario. Doy clases a estudiantes de primero que vienen ilusionados, muchos de ellos interesados un poco también por sus propios problemas. De hecho, nosotros hace años hicimos una encuesta, ¿no?, sobre los estudiantes de psicología, y publicamos un artículo en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que lo podéis consultar porque también está en la red, ¿no?, se titula El estudiante de psicología, la socialización profesional de los futuros psicólogos y la cultura, ¿no? Y en ese trabajo encontramos que un porcentaje más o menos de, después de hacer una encuesta, después también de hacer grupos de discusión, que hay un grupo de como de en torno a un 10% de los estudiantes, sobre todo más chicos que chicas, ¿no?, más bien de clase alta que de clases bajas, que tienden a esa psicologización del yo. Nosotros los llamamos ahí en ese artículo un poco los outsiders, los que están poco fuera, los que les interesa la parapsicología, les interesa la nigromancia, les interesan las películas de terror, les interesan. Podéis consultar, si queréis, en el artículo un poco el perfil profesional, un poco de estos jóvenes, ¿no? Que efectivamente, yo creo que bueno, la adolescencia pues es un periodo duro en la vida, donde uno trata de buscar su espacio propio, ¿no?, frente a los padres, frente a los demás, y digamos autoafirmarse, ¿no? Por eso a veces es muy difícil pensar que nuestro yo no lo es todo, ¿no? Pero yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, si hubiésemos nacido pues 1000 kilómetros más al sur o 500 kilómetros más al sur, ¿no?, pues probablemente nuestra nacionalidad sería Marruecos, nuestra religión sería el Islam, nuestra concepción del mundo pues estaría muy mediatizada por el Corán y por toda la cultura, digamos, marroquí, ¿no? O sea que nosotros no elegimos dónde nacemos, ¿no? O sea, a mí nos nacen. Pero a mí me parece que es interesante ver, eso no quiere decir que no haya un yo responsable y que no haya libertad y que no podamos decidir. Lo que pasa es que tenemos que decidir en relación con los demás, decidir en función también de nuestra posición social, de nuestros capitales heredados, de nuestras propias trayectorias. Por eso a mí me interesa bastante las historias de vida. Yo les propongo a los estudiantes, como trabajo práctico, hacer historias de vida, y muchas veces, como hay también muchos mayores, muchos viejecitos que tienen tiempo, pues hacen historias de vida a veces de los abuelos, de los bisabuelos, de amigos de la familia, se enteran de que hubo un mundo rural, de que las vacas dan leche, de que existen, digamos, no siempre existió cuarto de baño en la casa, de que las diversiones eran de una forma o de otra, de que dormían 8 y 10 personas en una misma habitación. Es decir, descubren un mundo que de algún modo ignoraban y sobre todo descubren, yo creo que a mí es lo que a mí me interesa, pues una técnica que es la técnica de la historia de vida, y que a mí me parece que es interesante para los futuros psicólogos clínicos, más que la historia clínica, hacer las historias de vida, porque las historias de vida permiten entender muchas cosas, permiten entender los momentos de ruptura, los momentos duros, los momentos de las crisis, y qué pasa, digamos, en esas situaciones. Entonces, yo creo que tiene que haber una cooperación entre psicología y sociología, que no puede haber una sociología sin sujetos, pero tampoco puede haber una psicología social. Y, desgraciadamente, hay muchos psicólogos que creen que la psicología puede ser asocial, porque existe una psicología social, una asignatura que se llama así, que la dan los psicólogos sociales, y el resto pues puede ser asocial, ¿no? Y de hecho pues hablan del medio como si fuese pues no sé, una especie de laboratorio donde uno programa las cosas, ¿no? Es decir, que no se plantea que cuando hay niños que fracasan, que niños que se mueven, los que llaman con hipermotividad, pues que a lo mejor la clase pues es un tostón, es aburrida, que los niños también se tienen que mover, que si el 80% de los gitanitos fracasan en la escuela, pues no es porque sean deficientes, ni tengan problemas psíquicos, ni necesiten readaptación, sino porque la escuela no está adaptada para ellos, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, en Venezuela, me contaba una socióloga venezolana que habían hecho un programa interesante que se llamaba la beca alimentaria, ¿no? Es decir, niños de clases populares del mundo rural, pues van a casa un poco con una cesta. Es decir, la escuela les permite, en casas muy pobres, llevar cosas, llevar calzado, llevar alimentos, llevar leche, llevar cosas. Si, por ejemplo, en nuestras escuelas diesen a los niños gitanos que van a la escuela algo, pues yo estoy seguro que el abandono escolar sería mucho menor, porque, digamos, la cultura gitana pues es una cultura de subsistencia, del día a día, ¿no? No es una cultura de proyección al futuro. De hecho, hay estudios sobre quién piensa en el futuro. Pues el futuro piensa el que tiene resuelto, de algún modo, la situación inmediata. Hay algunos que, digamos, hay gente con mucho yo, hay gente que tiene 3, 4 yoes, pero hay gente también que con uno apenas llega a fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los psicólogos deberían de ser más sensibles a lo social, los sociólogos deberíamos de ser también más sensibles a los psicólogos, a los procesos psicológicos, a los procesos mentales, a los traumas, a los problemas, al imaginario social, ¿no? Y eso es un poco el objeto, si queréis, de este trabajo sobre la psicologización del yo, es decir, cuestionar un poco ese yo terapéutico, aislado del mundo, esas historias clínicas, fuera del mundo social, fuera de las clases sociales, fuera de los capitales culturales, de los capitales económicos, de los capitales sociales. Y yo creo que, efectivamente, pues me parece que en ese sentido, pues sociólogos y psicólogos, pues podemos trabajar juntos, pero curiosamente nos echan de las facultades de psicología. Es decir, nosotros conseguimos en la Complutense de Madrid, conseguimos una asignatura que, bueno, le dimos un título un poco vergonzante que se llama Bases Antropológicas y Sociológicas de la Conducta, ¿no? Pues si no estaba la conducta, pues no podíamos estar, y pusimos bases antropológicas y sociológicas porque si no se lo quedan pues los psicólogos, digamos, en el plan de estudios, ¿no? Entonces, el debate que hubo sobre el nuevo plan de estudios, pues, pero vamos, yo creo que la mayor parte de las facultades que de psicología, que debe haber unas 30, ¿no? Hay unos 60.000 estudiantes, había cuando nosotros hacimos la encuesta de psicología, ¿no? O sea, un porcentaje enorme, pues que en parte, claro, muchos que no tienen trabajo, pues inyectan un poco esas necesidades psicológicas, ¿no? O sea, pues si un ayuntamiento, pues hay pobres o gente que no tiene recursos, pues digamos el trabajo social, ahí entran también los psicólogos, en las escuelas, en los hospitales, en el trabajo con los parados. Ahora todo, digamos, ya no hay esta idea de la explotación, pues ha sido sustituida por el moving o por, digamos, el jefe me mira mal, ¿no? O sea, en fin, yo creo que se tiende a psicologizar temas que durante mucho tiempo se tenían claros, de que una sociedad de clases, una sociedad de propietarios y proletarios o de trabajadores que solo tienen sus brazos para trabajar y capitalistas, pues efectivamente la igualdad no existe, existe un desequilibrio de poder enorme, ¿no? Bien, eso es un poco lo que yo quería contaros sin cansaros demasiado. Pero vamos, ya digo que podéis, en Educación y Realidad, pues en esa revista brasileña, Educação e Realidade, y tanto en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, pues acceder un poco a esos textos, ¿no? Gracias.